locura. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Hoy jueves 19 de mayo del 2011 comenzamos una nueva edición del programa semanal La Tertulia aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio libre alternativa de Écija. Y bueno, pues como cada jueves estamos aquí dispuestos a analizar la actualidad. Hoy nos vamos a centrar en las elecciones municipales. Ya que no tenemos autonómicas en Andalucía, elecciones municipales que estamos a 3 días del domingo 22 de mayo. Por lo tanto, tenemos aquí con nosotros a Loli Rodríguez, candidata de Izquierda Unida por Écija. Buenas tardes, Loli. Hola, Miguel Ángel. Está nuestro contertulio Paco Benítez también. Buenas ¿Qué tal? Tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno. Está Pepe Herrera también. Buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Y está también el número 2 de la lista de Izquierda Unida, David Deli. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ex concejal de Juventud y Deporte en el mandato 2003-2007. Y bueno, pues vamos a analizar un poquito la situación, ¿no? Loli ha estado participando en distintos debates, también entrevistas en la televisión municipal. Pienso, Benítez, que es muy interesante, ¿no? Porque ella ha explicado el programa de Izquierda Unida. Además, Loli es muy concisa y muy clara cuando habla. Participó también en el debate con otros candidatos en la cadena SER. Entonces, pues, coméntanos tú un poco, Paco, cómo ves la campaña exactamente. Hombre, yo la campaña veo lo que, aunque yo no estuve en el último programa, veo lo que sí se ha comentado aquí y en otro foro, en otra cadena de radio que yo escuchaba eso, hombre, que la campaña, yo la veo un poco floja en general, pero en comparación con otras campañas y tal, ¿no? Yo sé que la de Izquierda Unida no está siendo floja porque el seguimiento que se le hace a Loli y a la gente que está en su equipo de trabajo en estos días, hombre, nos consta y a mí personalmente también que hay una intensidad evidente, ¿no? Pero yo digo en general en la calle, no en los equipos de campaña. En Izquierda Unida sé que no. Lo veo flojo en cuanto al ambiente que se respira y tal, ¿no? Yo creo que también hay una cierta, no distorsión, pero sí un cierto clima por el tema este que estamos viendo. Los medios de información influyen también en lo suyo, ¿no? Con todo esto que está pasando. Y claro, eso, hombre, también influye en cierta manera, ¿no? Es posible que muchos sectores de la... Yo ahora quiero que hablemos de eso, ¿no? Porque es posible que muchos sectores de la izquierda se puedan desmovilizar. Y habría que explicar, por lo menos yo tengo mi interpretación personal como casi siempre de todo lo que está pasando. Esto que está ocurriendo a nivel general, a la derecha no la va a desmovilizar. Si a alguien va a desmovilizar, como se descuide un poco de aquí al domingo, va a ser a la izquierda. Yo creo que deberíais explicar un poco este tema. No sé qué os parece a vosotros, pero ya hemos hablado en otras ocasiones que el voto de la derecha es firme, y cuando digo firme lo digo con todas las letras, firme, que no se va a mover, y hace mucho tiempo que ya no se mueve. Y si alguien corre peligro en estas elecciones, es la izquierda, con lo que está pasando. Yo no sé cómo vosotros lo veis, porque en la tele aparentemente se habla de que lo que está ocurriendo, eso son de todas las ideologías. ¿Te refieres a izquierda, agrupa PSOE, Izquierda Unida? Porque yo creo ya que los matices habría que introducirlos. Por eso mismo, ¿no? Yo creo que los matices hay que introducirlos. Claro. Hoy en día el clásico izquierda y derecha, pues ese esquema se nos ha venido un poquito abajo, estamos viendo. Claro, claro. Que hay partidos que son el PSOE y el PP que ante la crisis capitalista están dando una salida basada en los recortes y en la destrucción de empleo, uh-huh, y favoreciendo al gran capital, a, uh-huh, los llamados mercados, que son los bancos, las multinacionales. Y por otro lado tenemos Izquierda Unida, que presenta una salida anticapitalista, una salida a la crisis social para la mayoría, basada pues en el empleo público, en la inversión pública y en la creación de un modelo alternativo, ¿no? Al modelo secuestrado de la democracia de mercado, ¿no? Donde los poderosos pues son los que toman las decisiones que afectan, ¿no?, a la vida de las personas, ¿no? Por lo tanto, un poco hay que mostrar, ¿no? Hay que mostrar un dibujo de la similitud en las políticas del PSOE y del Partido Popular. Por lo tanto, el PP para mí no es una alternativa, sino que sería una mera alternancia en el poder, puesto que están de acuerdo en este recorte y han sido copartícipes de la crisis, porque esto viene del gobierno del Partido Popular, no es algo nuevo, sino que es un modelo que ellos han implementado y que han ido desarrollando sucesivamente, tanto en gobiernos de Felipe, de José María Aznar y de Zapatero. Por tanto, a esa mayoría social en la que hay que hacer un llamamiento a que participe, uh-huh, a que si no votamos, otros votarán por ti, que son la gente de derecha, como bien ha dicho Paco Benítez, que ellos sí están movilizados y que están en tensión constante por la difusión y la propaganda que tienen a través de sus periódicos y sus canales en televisión, pero habría que diferenciar, ¿no?, el campo de la izquierda, ¿no? La claro. izquierda por, esto que, claro, porque yo hablo de izquierda en general. La derecha ideológica y la derecha, los que están haciendo política de derecha, ¿no?, en nombre de la izquierda, como es el Partido Socialista Obrero Español, que está aplicando políticas de derecha similares a la que aplica Sarkozy en Francia o Merkel en Alemania. Bueno, precisamente yo que he estado en debates y he escuchado debates, me he dado cuenta que a nivel municipal no quieren hacerse los partidos de derecha, el PP y el PSOE, no quieren hacerse responsables de la política a nivel estatal, ¿no?, y de la Unión Europea. No sé si habéis visto a Juan Manuel Sánchez Gordillo en un debate que hubo en televisión. En Canal Sur 2. En Canal Sur 2. Que él hablaba, pero allí nadie le contestaba. Él hablaba de la crisis del capitalismo, hablaba de que nos había llevado a este desastre, hablaba de vivienda y de la burbuja inmobiliaria, y sin embargo, ellos a su bola, no contestaban porque nada. Ahí la consigna del PSOE estaba claro, que la idea que tenía el ponente del PSOE era no entrar con Sánchez Gordillo porque te iba a dar. Porque claro, tiene pues, razones, ¿no? Un poco me pasó a mí también en el debate de la cadena SER, ¿no? Que hicieron caso omiso de lo que yo decía en este aspecto. Hombre, es que el tema está claro y es evidente. Ellos no les interesa tampoco entrar a debatir mucho sobre temas económicos o sobre temas sociales y temas de eso, porque en definitiva los temas económicos, el programa es el mismo. El programa del Partido Popular económico a nivel estatal, a nivel de España, y el programa del Partido Popular no lo hacen las direcciones del partido, nada, se lo hacen los botines y compañía. Lo que es el tema económico y eso, entonces no quieren entrar a debatir. El tema de vivienda, no pueden entrar a debatir. Si la burbuja empezó con Felipe y la terminó Aznar. Eso, entonces ahí no pueden ellos. Quieren entrar a debatir en temas en los que se diferencien algo, para que la gente vea que hay alguna diferencia entre uno y otro. Pero en el fondo, en lo que es el tema económico, el tema de vivienda, el tema de la democracia, porque hay que decir que en la ley de ONU han votado los dos a favor, cuando Izquierda Unida propuso con Esquerra Republicana de Cataluña y UPD, eso, que se cambiara la ley electoral, los dos partidos que votaron a favor de la ley que hay. Es el PSOE y el PP, es que a ellos no les interesa. Ellos tienen aquí montado un sistema, como en Estados Unidos, como en Inglaterra, dos partidos ajenos a la realidad, ajenos a la realidad de la gente, de lo que es la gente de base, de la gente de las clases trabajadoras, y entonces, pues no les interesa entrar en debate. Y le pasa como actualmente en las elecciones municipales, ellos están volcándose en su lema porque no, a ellos no les interesa lo que pasa en cada pueblo. Lo que el único debate, ellos las elecciones municipales, para el PP es un referéndum. A ver si pueden derribar ya el gobierno de Zapatero para que pues, colocarse ellos. Y Zapatero, pues es un referéndum a ver qué opciones tienen dentro de un año. Pero no les importa realmente lo que los pueblos. Si vemos aquí en Écija, pues a muchos páginas estas de internet o a revistas y cosas de estas y a radio y eso, pues no se han preocupado de lanzar propuestas concretas para el pueblo de ese y esto y otro, porque a ellos no les interesa, lo que están buscando es el referéndum, sí, de cara a las elecciones que vienen, que es lo que les interesa a ellos, el intercambio de poder cada X tiempo y punto. Bueno, y el bipartidismo que hay instalado, ¿no? Yo creo que, sí, que desde Izquierda Unida tenemos que dar una consigna clara de que los que están sustentando este modelo injusto, ¿no?, insolidario, y el que está rompiendo un poco el sueño a los españoles, a los ciudadanos y ciudadanas, a los ecianos también, son las políticas que están sustentadas por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Por lo tanto, bueno, pues son los responsables. Nosotros no queremos este modelo. No lo decimos ahora con las movilizaciones que está habiendo a partir del 15 de mayo. Llevamos diciéndole desde hace muchísimo tiempo que este modelo no lo queremos. El modelo que está sujeto a las decisiones de los mercados, de las multinacionales, de los bancos. Y no un discurso que suene utópico, que es un discurso que está ahí latente. Pues hemos visto, por ejemplo, que no se ha puesto dinero a los bancos, sin embargo no se ha puesto dinero al servicio de los ciudadanos, que es quien necesita ahora mismo, de las pequeñas y medianas empresas, que son las que están sustentando junto con la clase trabajadora al país, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que decir las cosas como son. Claro. Yo me gustaría que, bueno, también analizáramos esa situación aquí en ECIA, porque, bueno, aquí lo estamos viendo. Aquí estamos viendo partidos que están sustentando esas políticas y aquí en ECIA lo estamos viendo. Que no vengan ahora a decirnos que vamos a crear empleo, porque estos partidos que están aquí también en ECIA son partidos que están asumiendo las directrices de sus partidos a nivel general. Estamos viendo despidos en muchos sitios. En San Martín de Porres me decían el otro día, por ejemplo, y en muchísimos sitios, muchísimas empresas que, bueno, con la aplicación de la nueva ley que ha aprobado el Partido Popular y el Partido Socialista. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, bueno, y aquí y ya nosotros lo hicimos eco de esa reforma laboral en el pleno municipal. Estuvimos solo en ese debate porque parece ser que al resto de al Partido Popular y al Partido Socialista no le interesaba ese debate. Pero bueno, los otros partidos de la oposición, el Partido Andalucista y el PSI, pues tampoco le interesaba el debate, bueno, porque ellos durante estos 8 años pues se han dedicado a otros menesteres, que ahora estamos viendo muchas propuestas de estos partidos, pero bueno, ellos han tenido 4 años para hacer una posición constructiva y no han aprovechado, nosotros bueno, sí lo hemos hecho. Viene a traer una propuesta, viene que va a quitar los jamones. Bueno, sí, eso... Bueno, Perdona, Loli. No, un matiz, que no es el único que no tiene programa, ¿eh? Lo hemos visto también con partidos independientes, ¿no? Pero incluso el Partido Popular, que se postula como ganador, vemos como en el debate que ha habido sobre deporte no ha participado en ecijadeportiva.com, vamos, que han participado todos los grupos políticos y el Partido Popular parece que se le han fundido los plomos ahí, que se ha quedado sin programa, ¿no?, en deporte, que no lo tenían elaborado, que no... No le ha dado tiempo de hacer lo que yo desde aquí a estos partidos personalistas, que bueno, uno de ellos, pues una persona que lleva 25 años en el ayuntamiento, que no ha dado golpe, que bueno, nos parece que nos toma a los ecianos por tontos, porque bueno, su programa electoral hay que cogerlo y bueno, cómo se lee eso, ¿no? ¿Cómo, qué lectura se le da? Porque realmente no hay ni una propuesta, ¿no? La propuesta es su... Eliminar. Sí, su propuesta es la que... La dialéctica y el debate que ha tenido durante estos últimos cuatro años en el ayuntamiento, ¿no? Mm. Y sin embargo, él dice, por ejemplo, en su propuesta que quiere eliminar el sueldo, descontar el sueldo de los concejales, cuando él, sin estar trabajando con responsabilidad de gobierno, está cobrando igual que un concejal de la oposición del gobierno, 2.000 euros. Claro. O sea, eso hay que decirlo, que el señor Manuel Castilla Villasanta lleva 25 años trabajando, ¿vale? Ha sido el primer tránsfuga. En ECIA, pues la batalla que nos dio a los ecianos con el tema del transfugismo, pues él fue el primer tránfuga en ECIA y ya estoy diciendo que él se lleva 2.000 euros más lo que se lleva del grupo municipal. Hizo una campaña bestia contra Izquierda Unida porque ha sido el único grupo en ECIA que ha reducido lo que reciben los grupos. Por eso de aquí, ojo a estos partidos personalistas que no tienen programa, que no tienen idea, que lo único que hacen es enfangar y lo único que hacen es engañar. Claro. Pero hizo esa campaña, Miguel, porque su sueldo sale de esa asignación a los grupos, evidentemente. O sea que ahí le iba la vida, como se suele decir. La vida y, nunca mejor dicho, el sueldo. Sí, pero, ¿no? Él tenía su sueldo deliberado también. Pero no le importa decir que lo va a reducir cuando sabemos que es lo que pidiendo siempre que se vaya subiendo. Ya. Los sueldos a los grupos políticos. Porque como tú bien dices, ahí es que le va la vida, ¿eh? Le va la vida, claro, en esas sí, cosas. Sí, yo dije también que a propuesta de Izquierda Unida se habían bajado las asignaciones a los grupos políticos, que en la época en que estaba Salvador en Hacienda fue cuando... No sé qué iba a decir. Sí, bueno, cuando se redujeron las asignaciones uh-huh, sí. Y se decidió pagar primero a los proveedores, claro, que a los partidos políticos, cosa que no se hace ahora. Uh-huh. Esas cosas no contestan, ¿eh? Uh-huh. Esas cosas no se callan. O sea, y además que... en este mandato incluso lo que percibe cada concejal por asistir a pleno se suprimió a propuesta de Izquierda Unida. Y decir también que el único concejal, el único grupo político que no tiene concejal liberal en el Ayuntamiento de Écija ha sido durante estos 4 años Izquierda Unida, ¿no? Sí. Son 14 pagas al año de más de 2.000 euros. Son 40 millones de pesetas en 4 años que se ha ahorrado el Ayuntamiento de Écija, pues porque Izquierda Unida, personas honradas que tienen su trabajo y que no van a la política para servirse de ella, pues... Lo que pasa es que eso también hay que hacerlo ver porque la gente debe valorarlo, ¿no? El único grupo municipal que no tenía concejal liberado era Izquierda Unida y eso ha supuesto un ahorro de 40 millones de pesetas en 4 años, ¿no? Oye, esta persona no sabe... Simplemente hace las cuentas. Esta persona, pues, todos lo hemos visto por la calle, ¿no? Que de trabajo poquito, porque lo hemos visto dándose sus paseitos en bicicleta a horas de la mañana, que se supone que tiene que estar en el ayuntamiento, pues se supone que está liberado, se supone que tiene que tener un trabajo, pues como un trabajador, ¿no? Y sin embargo hemos visto con sus paseitos en bicicleta, con sus carreritas y demás, que lo que tiene que estar es trabajando para el pueblo de Écija. Y bueno, ya estamos viendo en las publicaciones que está lanzando que no tiene un programa de iniciativa, de propuesta, de constructiva, sino él da un toque... Sí, pero eso es por lo que hemos comentado otra vez en la tertulia, David, porque el tema de elaboración de programas, como en España la política había caído tanto en el tema este, pues ya nadie se preocupa por elaborarlo de verdad, ¿no? Bueno, y alguien como él, pues menos en este caso, ¿no? O sea, alguien que basa todo en el personalismo y sobre todo en el populismo. Y, ¿no? Va prometiendo puestos de trabajo. Bueno, yo quiero recordar, porque este hombre fue concejal en el Ayuntamiento de Écija con responsabilidades de gobierno y, bueno, eso de que no tenía cargos de confianza y asesores, bueno, tenía, ¿no? Todo el mundo lo sabe, la época de concejal en el Ayuntamiento de Écija cuando tenía responsabilidades de gobierno. Sí, cuando tuvo. Pero bueno, yo creo desde aquí que hay que dar ese más... toque de atención sí, a estos partidos personalistas. Yo creo que, no prometen nada. Hay que centrarse un poco más en lo que se supone que va a ser el ayuntamiento a partir del domingo, bueno, no a partir del domingo, sino a partir de que se constituya el nuevo ayuntamiento, y cómo la gente se lo va a plantear, ¿no? Eso es lo que tendríamos que ver un poco, ¿no? O sea, qué perspectiva tiene la gente si piensa que algo va a cambiar, que algo no va a cambiar, ¿no? O qué mejoras puede haber, porque si la gente se hace un planteamiento negativo, evidentemente lo primero que va a hacer es no plantearse siquiera ir a votar el domingo, ¿no? O lo que yo he introducido al principio de la tertulia, perdona que sea insistente, en votar en blanco, ¿eh? Porque estamos diciendo que votar en blanco no es efectivo, o incluso puede ser muy negativo, ¿no? Eso habría que explicarlo, yo creo, David, también, ¿eh? Claro, porque el voto en blanco, que tan... Tanta propaganda se está haciendo ahora, que me parece muy bien porque es una opción legítima, ¿no? Pero porque eso puede ser negativo, por lo menos para determinada tendencia, como puede ser la izquierda, ¿no? El voto en blanco. Pues yo soy de los que parto, y lo he dicho al empezar la tertulia, que el voto de la derecha está metido ya en las urnas antes de empezar. O sea, el PP sabe ya cuáles son sus votos aproximadamente, y eso cuenta con ello, como lo ocurra en plan nacional igualmente, ¿no? Aquí lo que se dilucida es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Entonces, el voto en blanco, ¿por qué va a ser negativo para la izquierda en estas elecciones, ¿eh? A la izquierda. Vamos, yo, para la izquierda no. El voto en blanco no es negativo ni para la izquierda ni para la derecha. Voto en blanco es negativo para los partidos minoritarios y el que pide el voto en blanco está apoyando al PSOE y al PP. Claro, los partidos mayoritarios. Porque el voto en blanco es un voto que eleva claro, el porcentaje de votos necesario para coger representación. Claro. Al elevar, lo que hace es que deja a los partidos minoritarios fuera de la representación y a los partidos mayoritarios le aumentan los concejales. Los diputados... Por todo el sistema de proporciones que se han explicado aquí otras veces. El voto en blanco entra en el reparto. Entonces, al ser voto en blanco, no es para ningún partido, lo que hace es darle ventaja a los dos partidos mayoritarios. Y disminuir la de los partidos pequeños. No, obligarlo a sacar mucho más votos para poder obtener representación. O sea, que tiene una significación el voto en blanco, ¿no? Pero hay que ver dentro de lo que es a quién de verdad está beneficiando. A los dos partidos. Efectivamente, porque dice que mucha gente a lo mejor no se plantea eso. Y habría que explicarlo, para eso no se va a explicar por ahí. Voto en blanco a los dos partidos mayoritarios. Pues ya lo estamos explicando. Ya lo estamos explicando, ¿verdad? Claro. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Ah, es a los dos partidos mayoritarios, ni más ni menos. Claro. Queda claro. Otro tema, bueno, habéis hablado de programas de grupo independiente, bueno, no programa en este caso, y bueno, de los grupos mayoritarios, ¿no? Eso del PSOE y el PP también, que son los que, bueno, los que se proclaman, ¿no? El PSOE que actualmente el que ostenta la alcaldía y el PP el que dice que la va a tener. Decían o... Allá no. Ya no lo dicen, ya... Las encuestas le darán menos de lo que esperaba. En el acto de presentación decía Gil Torrezano que él era el próximo alcalde y, de hecho, en el último pleno, yo nunca he visto semejante, no sé, ¿cómo decirlo? Prepotencia. Declaración de intenciones. Nadie aquí en Écija ha dicho en el último pleno que él iba a ser el próximo alcalde, como dijo este hombre en el último pleno, ¿no? Cuando yo sea alcalde en el próximo mandato... Sin esperar a la urna. Sin esperar... Porque tú puedes tener buenas sensaciones, buenos datos y tal, pero bueno, quizá un poco presuntuoso de decir en el pleno, ¿no? Entonces, ¿qué os parece el programa ahí? Bueno, yo espero que a partir de estas elecciones pues cambie un poco el clima político, aunque es difícil en el ayuntamiento. Yo les he dicho que hay cuestiones muy importantes, como son el empleo, por ejemplo, para que nos pongamos las zancadillas unos a otros. Ahí hay que todos arrimar el hombro y ponernos de acuerdo para solucionarlo. La situación financiera del ayuntamiento es mala, había que pedir que se reformara la ley de Hacienda para las subvenciones a los ayuntamientos, subvenciones no, la parte proporcional que nos toca de los impuestos, ¿no? Ahí teníamos que ponernos todos de acuerdo. Hay cosas que con las que no se puede hacer politiquilla. No se puede. Y eso es una vergüenza. Y espero que cambie un poco el panorama, vamos, aunque yo no lo sé. Hombre, con la alta tasa de paro que hay en Écija es para que pongamos un poquito de vergüenza, ¿no? Y cambie la cosa y se trabaje en un único camino, que es el de atender a los vecinos y vecinas más que el beneficio particular, ya sea partidista o ya sea a nivel personal, ¿no? Hombre, yo una cosa que digo, que lo que principalmente lo que hay que crear es muchas expectativas, como se crean algunos partidos a la gente, porque los ayuntamientos poco empleo pueden crear, poco. El que venda de que desde el ayuntamiento voy a crear puestos de trabajo, voy no sé cuánto, es mentira, porque el ayuntamiento no maneja la macroeconomía, que es la que manda, el mercado. Entonces, pues yo con respecto a los programas, pues veo, un repasillo así por los datos, pues el programa del PSOE, algunas cosas, me da la sensación de que cogieron el acuerdo que firmaron en el 2003 y lo han plasmado ahora en su programa, porque lleva los huertos para personas mayores, esto y lo otro. Eso lleva en la Luisiana funcionando 14 o 15 años desde que entramos a gobernar Izquierda Unida. En Sevilla están funcionando gracias a Izquierda Unida, Sevilla Capital, y eso lo llevamos otros 8 años. Ahora aparece ahí como una cosa nueva, y el hospital nuevo, el hospital hace ya 8 años que firmamos el acuerdo con la Junta de Andalucía para hacer un hospital nuevo. Y después, pues, tal como está la situación municipal, pues algunas propuestas de que vamos a crear un nuevo polideportivo, vamos a crear, si ahora mismo no hay dinero ni para pagar a los proveedores. Cuando las obras que tienen allí están paradas. No hay dinero ni para pagar proveedores, no hay dinero ni para pagar los impuestos que tienes que pagar, los derechos de ciudad social, 20.000 cosas. Entonces, o el Partido Andalucista, vamos a crear un polígono. ¿Un polígono para qué? Claro, si no hay empresas. Si hay energía, tres polígonos están vacíos. Claro. Vamos a ver, ¿para qué? Ninguno veo en el programa que vengan, vamos a presionar al gobierno central para que presione a los bancos para que el dinero lo ponga en circulación. Claro. Para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Cosas de esas que es donde se crean empleo. Tú puedes crear, ahí está el polígono de Villanueva, que está vacío. Está vacío. Y el polígono que estaba lleno, que es el polígono de la Campiña, está medio vacío. No están, están las naves compradas porque se compraron antes. Entonces, hay que ser un poco más realistas y lo que tenemos que hacer, y que también se crean puestos de trabajo, y puestos de trabajo que sí los puede mantener el ayuntamiento, es, por ejemplo, mantener los polideportivos que hay. ¿Para qué queremos otro polideportivo? Si hay dos, que se lo come la mierda. Claro. Y están abandonados. Pues ahí sí se puede, crear una bolsa de trabajo rotativa controlada por los sindicatos y por el consejo transparente. El Consejo Económico y Social, en el que se le vaya dando trabajo a la gente, pues para limpiar los polideportivos, para limpiar las calles, para limpiar los polígonos. Los polígonos están comidos de mierda. Y todas esas cosas, pues vamos a solucionar los temas que tenemos, vamos a mantener las cosas que tenemos, vamos a poner en funcionamiento lo que hay. Porque yo, el Palacio de Peñaflor, desde que lo cerraron los andalucistas, ahí sigue, ¿no? Se está hundiendo y cada cuatro años viene un programa, una cosa nueva. Empezaron con el hotel y ahora va a ser la casa de no sé qué, va a ser el Palacio de Congreso. El Palacio de Congreso. Vamos a ver, la obra del Palacio de Benamejín, del Palacio de Peñaflor, necesita 14 o 15 millones de euros o 20 millones de euros, pero eso quizás sería lo de menos, porque eso se puede buscar a través de una subvención en la Unión Europea, esto. Es que después hay que mantenerlo. Es que si tú vas a crear una casa de cultura, tú tienes que tener allí 7, 8, 10 personas trabajando. Lo primero que hay que hacer en el Palacio de Peñaflor es arreglar la fachada. Arreglarlo por fases. Eso, pero que ahí es donde está el trabajo ahora mismo, Enesia. En el mantenimiento, claro, y en el arreglo de las cosas que están medio abandonadas. Se hizo el ahora también el Partido Andalucista ha sacado el programa estrella de que va a integrar el río. Pero si el río primero que hay que limpiar la mierda que tiene, claro, para que pueda evacuar agua que le cae cuando llueve. Y así vamos a hacer. No, primero vamos a limpiar, vamos a mantener las infraestructuras que hay. Los parques, ¿cómo están los parques? Los parques están abandonados, la mayoría de los árboles están enfermos, llevan sin tratar un montón de tiempo. Es que algunos parece que ya por inercia pues han hecho lo de todos los años, promesa de cosas, sin tener en cuenta la situación pero real. Pero es porque ¿no? no cuentan con que se los vaya a leer nadie, no cuentan que haya gente como vosotros que os lo habéis leído. Y el otro día en claro. público venía un informe de un economista. Decía que después las tasas de paro que van subiendo y eso, después del 22M iban a caer, iba a seguir aumentando el paro por el cierre del empleo en los organismos públicos, ayuntamientos público. Y comunidades autónomas que tienen elecciones, que antes de las elecciones no se están atreviendo a decir que no va a entrar nadie. Claro. Pero eso que, es muy difícil como están las cuentas, después de las elecciones, el que entre o el que siga va a decir, señores, que aquí no va a entrar nadie por la situación económica que hay, ¿no? Claro, muy difícil. Entonces, ahí están siendo un poco demagógico el que está lanzando grandes proyectos, cosas que realmente no son reales, pero que si quedan muy bonitas en un papel, pero que... Si es que yo te pongo, por ejemplo, el hospital está programado para hacerlo en cuatro años, cuando la obra del hospital es de 18 meses o 20 meses, no tiene más obra. El proyecto que hay del hospital no tiene más de 20 meses o 24 meses de obra. ¿Por qué lo va a hacer en cuatro años? Porque no hay dinero. Pero si como eso está parado, Córdoba, ciudad cultural, capital cultural europea, están parados. La obra del polideportivo. Las empresas han tenido que ir porque no les paga ni la Junta ni el gobierno central, que no tienen un duro. Las obras del polideportivo están paradas porque la empresa no ha cobrado. Bueno, lo último que no me enteré que hacer, han paralizado las obras del Arroyo de la Gamacía. El Arroyo de la Gamacía, no, esa pareja no. El dinero que había presupuestado ya se ha acabado. Hay que denunciarlo, perdona. Pero ya está parado. Entonces lo que hay que hacer es terminar lo que hay en marcha y lo que hay ya hecho. Mantenerlo. Vamos a hacer zonas verdes. ¿Zonas verdes para qué? Si las que hay están abandonadas. Entonces yo creo que ahí es donde está la batalla y es donde está la diferencia de gobernar unos y otros. Sino en los recursos, que los pocos recursos que tiene ahora mismo el ayuntamiento, emplearlos correctamente. Y con mucha cabeza. Y creando puestos de trabajo. Lola, tú te estás enterando. Día... Lola, que va a ser futura concejala, alcaldesa, según vosotros. Perdona un momento, Paco, quiero... Lola, esto tienes que tenerlo claro. Oye, yo lo tengo clarísimo. Lo primero es crear puestos de trabajo. Y no jefes, sino indios. Claro. Indios que trabajen... Hablaban de quitar empleos en la EMU. Pero bueno, si en Écija hay 14 jardineros, creo, más o menos. Sí. Sí. Hace falta muchísimo más. Una ciudad de 40.000 habitantes con tantas zonas verdes. Te vas a Laguita, el parque abandonado. te vas a la Alcarrachela, otro parque abandonado. Te vas al polideportivo, otro abandonado. El parque del Barrero también. También hay una mala práctica de los ayuntamientos y de los públicos, también se ha utilizado malamente, se ha utilizado como clientelismo. Como clientelismo. A lo mejor 14 jardineros son suficientes en Écija, pero no son suficientes por el trabajo que tienen, más trabajo. Los 14 serían suficientes para el mantenimiento a lo mejor de los jardines, pero es que tienen que podar, tienen que regar, tienen que tener cosas. Entonces hay ciertas épocas del año, la época de la poda, que a lo mejor pueden entrar 20 o 30 personas, y los jardineros, los 14 jardineros que hay, lo que tienen que estar es en su mantenimiento diario, sus cosas, atendiendo cada uno su zona. Uh-huh. Y ahora tiene que haber trabajo temporal, porque hay cosas que son temporales. Nos tenemos que quitar la idea esa de que el trabajo de calidad es el trabajo fijo. No, hay cosas que son temporales. La poda no dura todo el año. Tú no puedes tener 20 jardineros contratando al ayuntamiento para la poda. Que la poda son 2 meses o 3. Pues en esa época es cuando tienen que entrar las bolsas estas de trabajo, en las que vayan rotando gente, jornaleros, que el campo se está perdiendo, mujeres que están en paro y que se pueden ir a los mantenimientos. Albañiles también. Albañilería. Vemos que se suelta una losa en una barriada y se tira suelta 7 años, porque hasta que no le tocas pasar por allí al equipo este que está de un lado para otro, que no lo pueden atender, pues hay ciertas épocas del año. La época del verano, hay que regar todos los parques, hay que regar cosas, pues se puede dar trabajo temporal para determinada gente ese tiempo. Preparar los colegios en el verano. Pues se preparan los colegios en el verano. Y ahí tiene que estar funcionando una bolsa de que la gente vayan rotando, vayan trabajando, y que sea controlada por los sindicatos, por las empresas, por el Consejo Económico Nacional, están representados los empresarios, los sindicatos, los ayuntamientos. Y es una manera de crear puestos de trabajo temporales, pero que al final dan peonadas. Y son rentables. Y además el pueblo lo ve, porque ve los árboles se podan en su tiempo. Hay parques que llevan sin podar 5 o 6 años, vamos. Los árboles se están cayendo. Quería comentar también, ¿no?, al hilo de lo anterior. Del programa de la semana pasada, bueno, recibimos la llamada, me llamó personalmente a mí, de un oyente de la avenida del ferrocarril, para quejarse precisamente por el tema de la obra de la argamasilla, ¿no? Y desde aquí pues mostramos la solidaridad con ellos, lo denunciamos, el tema de que, por lo visto, según me cuentan los vecinos, pues la obra comenzó, han arquitranado 40 o 50 metros, muy poco, pero enseguida las máquinas han ido, ¿no? Ellos piensan que es por falta de financiación. Claro. Entonces, pues está suponiendo muchas molestias, ¿no? Y ellos se quejan de que tú, para que empiezas una obra, si no la puedes pagar y tienes aquello cortado, con las dificultades que conlleva para el tránsito de vehículos en una zona muy transitada, y tienen aquello cortado y tienen la obra parada, ¿no? Entonces decían los vecinos, si no había dinero, que no lo hubieran empezado, o ya que la han empezado, que busquen financiación, y que es una obra importante y tienen aquello cortado, ¿no? Entonces quería referir, ¿no?, esta denuncia o esta queja, ¿no?, que nos mandaba un oyente de la tertulia. Pero eso es una manera de trabajar que tienen los grandes partidos en España, los dos grandes partidos, de que es iniciar las obras sin financiación. Iniciar la obra sin financiación en las campañas electorales. El bulevar llevan 2 años o 3 los setos secos, y lo han cambiado corriendo ahora por los setos más baratos que hay, porque han puesto las varillas más baratas que hay en un vivero, vamos. Tú puedes comprar unos setos en condiciones más altas y esto. O sea, eso porque no hay dinero y hay que hacerlo rápido. Entonces eso lo practica. Eso ya habría que cambiar la mentalidad política de España. Y de que ir haciendo, no hace 20.000 obras sin financiación, sino de ir haciendo obras y ir preparando, porque ten en cuenta que la del arroyo de la Argamasilla, de forma constante. Hombre, ahora están molestando a sus vecinos, pero porque ellos no han estado 2 meses inundados. Pero claro, tienen la razón de que esa obra hace 10 años que está aprobada. Y se ha empezado corriendo 2 meses o 3 meses antes de las elecciones sin financiación. Y la gente es y entonces, pues, por eso, o sea, crea los problemas. Para demostrar de que se está haciendo una obra contra las inundaciones cuando no tienen los recursos todavía. No, hay preparado, ¿no? Y la gente, de verdad, que yo, por lo que me he dado cuenta hablando con toda la gente, es muy razonable y entiende muy bien la situación. Por ejemplo, el otro día estábamos en la zona de las Huertas del Valle. Allí hay unos caminos rurales que están en una situación muy lamentable. Por ejemplo, allí no puede pasar la ambulancia y cuando llueve ya te mueres, ¿no? Pues ellos dicen, hombre, nosotros no es que queramos que arreglen todos los caminos de una vez, pero que se le vea la intención de poco a poco, cada año, ir arreglando uno, por lo menos. Ahora han puesto una máquina allí, se supone que es para arreglarlo, y está parada desde hace 15 días. Y dicen, la han puesto para que veamos que van a empezar, pero no empiezan, claro. Yo he visto un camino que lleva un año cortado entero desde hace ya, desde el año pasado, de las aguas del año pasado. Está cortado, lo han arreglado ahora, lo han empezado a arreglar, y han tenido que dejarlo en la mitad, porque es que allí hay un manantial en medio del camino. O ahí, o deja el camino hasta que se seque el manantial cuando venga otra vez un periodo de sequía, o tienen que gastarse el dinero en hacer una infraestructura para desaguar el manantial ese. Entonces, ha llegado la máquina al manantial, no puede pasar y ahí se ha quedado. Está medio camino arreglado y la para adelante ya no se puede pasar, sigue igual. Entonces, es un camino que no se está dando utilidad. Pero eso es lo que estamos hablando, es priorizar las cosas. Hay que ir priorizando y hay que ir teniendo siempre la financiación. Y hacer las obras en el tiempo que corresponde. Eso, tú no puedes tener una obra que tenga 2 años de duración, tenerla 4 años. ¿Por qué? Porque un vecino puede entender tener su calle cortada 7 meses, un año y pico, porque lo ve lógico. Pero lo que no entiende es que una obra de 2 años tenga una calle corta 5. Entonces, pero es por eso, porque no se va a priorizar, ni se priorizan las cosas más necesarias, ni se va a saltos de mata. Pillamos este dinero, así lo gastamos aquí. Después, por ejemplo, ahora mismo, un sitio que están arreglando ahora, el cruce de la avenida del ferrocarril con donde está el silo y donde está desarrollo económico. Vamos a ver, si eso hace 2 años que le echaron aquí tren. Bueno, pues ahora van a reordenarlo otra vez y van a hacer una rotonda, no sé qué. Y han vuelto a levantar lo que está otra vez arreglado. Cuando hay calle, en los pisos del valle mismo, hay una calle que hace ya pues 40 años que no se le cambia el suelo. En Herencia hay aceras que tienen todavía el mismo suelo de los tiempos de Franco. Y hay aceras que la han cambiado 6 veces. Es que parece que en determinados sitios o hay más votos o hay más no sé qué, y ahí siempre se está arreglando. El Parque de San Pablo. El Parque de San Pablo se ha arreglado 25 veces ya. Y todavía está sin terminar. Y el Parque de Lourdes, que estaba tan bonito. Y el Parque de Lourdes estaba eso. Y ahora está, te vienes a los pisos del valle y está el parque de ahí en el Polo Deportivo abandonado. Abandonado totalmente. Te vas a la huerta, los parques han estado abandonados. Te vas a la cerámica. A la cerámica, abandonado. Está abandonado. Te vas a Villanueva, que hay un merendero estupendo allí hecho. Yo no sé si será el ayuntamiento. En la entrada pone excelentísimo ayuntamiento de Cía. Y le llegan las hierbas a 1 metro de alto. No se ven ni los bancos. Es decir, y en determinados sitios siempre se están gastando dinero. Entonces lo que hay es que y haciendo unos cuadrantes, unas cosas de acuerdo con los vecinos, con las prioridades de los vecinos, y que te llega a todos los sitios. Ahí es muy importante la participación. Luego la gestión, porque si optimizamos los recursos, pongo ejemplo, porque bueno, he visto, por ejemplo, en el equipo de gobierno actual, que bueno, va a prometer empleo, como todos, ¿no? Pero, por ejemplo, ya hemos visto que la falta de gestión ha obligado a paralizar muchas obras e iniciativas que podrían dar empleo. Tenemos el caso de la escuela hípica, que eso es un proyecto que se comenzó y sin embargo está ahí abandonado, no se le da solución y podría ser un nuevo yacimiento de empleo, la escuela hípica, a través de terapias ecuestres o iniciativas con en relación al caballo, el mundo del caballo, que bueno, puede ser un nuevo yacimiento de empleo, sin embargo, eso está ahí abandonado. Tenemos el centro de formación y empleo que inauguraron y que en el polígono del Limero, que se hizo en la instalación del antiguo matadero municipal, y eso está cerrado, abandonado. No se ha puesto los pies allí, se inauguró y tal. Son iniciativas que bueno, que pueden crear empleo. Hombre, te voy a interrumpir. Habría que ver si siempre es por falta de recursos, como muy bien acaba de apuntar Pepe, o una especie por ineficacia. Vamos a optimizar los recursos para crear. Se ponen al frente de las cosas porque, hombre, es verdad que hoy en día sin recursos no te puedes mover. El centro de educación vial que hay en el centro de educación vial que se ha creado. El centro de educación vial que se ha creado. Está cerrado. Eso está cerrado. Sí, pero quiere decir que todo realmente es falta de recursos. La vivienda, todo se tiene que solucionar. Todos los partidos han dicho que van a construir más vivienda. Nosotros estamos diciendo que vamos a terminar, vamos a construir más vivienda, pero vamos a primero terminar y vamos a buscarle solución a la vivienda del valle, que está el bloque allí de hormigón, que se va a caer cualquier día, que eso no tiene, no, ni, nadie ha dado solución a eso. Pasa, la falta de gestión se ve, por ejemplo, también en las aulas municipales, que empiezan en octubre, avanzado octubre. Eso no es cuestión de dinero. Por ¿cómo? Eso digo, que es que todo... ¿El PSOE cómo puede prometer, por ejemplo, es que... más viviendas sociales si tiene la del Valle, que llevan 4 años abandonada? Por ejemplo. Sí, pero yo necesito lo que... ¿Cómo puede prometer más instalaciones, ¿no? ¿Cómo puede prometer más instalaciones deportivas si tienen las obras del polideportivo que están paradas? Y además con peligrosidad para los usuarios. ¿Cómo puede prometer 2 conciertos al año cuando en 4 años no han hecho ninguno, ¿no? Y luego, bueno, hay proyectos que hay que gestionarlo. La comisaría, que se decía que se iba a construir. Claro, perdón. La obra de las instalaciones de la tesorería de la Seguridad Social, la calle Tello, la vivienda, eso la vivienda de, no nombrarlo porque vamos, eso ya la vivienda de la calle Almona, pues la tesorería de la calle, todos esos terrenos los dejo Izquierda Unida ya preparados solamente para construir. La comisaría policial era suelo deportivo, que bueno, que se le vio viabilidad a tener una nueva comisaría policial allí en aquella zona y se recalificó como hablando de comisaría. Hay una queja de los vecinos y las vecinas que es que cuando van a, por ejemplo, a la comisaría a sacar el carnet de identidad, los tienen allí fuera esperando 1 hora, 2 horas, el tiempo que haga falta, sin un sitio donde guarecerse si llueve, pasando frío. Eso sí es verdad. Y hombre, eso es una cosa. No es tercermundista, vamos. Eso es tercermundista. En realidad la gente lo que le importa de verdad en Écija, os lo digo de verdad, después de ver hablar con tanta gente, que yo no sé, en mi vida he hablado con tanta gente, en realidad lo que les preocupa es tener un empleo, eso es lo primero que les preocupa, tener un barrio limpio, en condiciones que funcionen lo que hay, no te piden, ¿por qué no hacéis no sé qué? No. Jamás dicen nada, ni de hacer una gran casa de la música, ni de... No, lo que quiere es que lo que... Con mucha sensatez, pienso yo. Claro. Lo que quieren es que funcione lo que hay. Si tú ten en cuenta que el Ayuntamiento de Écija tiene múltiples edificios que están sin utilizar. Que se puede utilizar para casa de la música, para casa de piragua, para casa de no sé qué, para 20.000 cosas, para casa de mujeres... Pues tú tienes... el antiguo Instituto Vélez de Guevara. Efectivamente. El Palacio de Alcántara. El Palacio de Alcántara. Allí lo que está la UNED, creo, nada más. Bueno, también está algunas aulas. La escuela de idioma también. La escuela de idioma. La escuela de idioma. Pero y bueno, alguna aula también. Que aquello es enorme. La de la experiencia. De la experiencia. Que allí se pueden poner 20.000 cosas. Lo que ha dicho David, el tema del matadero antiguo, tú matas aquí en el polígono de Limero. Eso está ahí hecho, la obra nueva. Eso que el colegio de la calle Azacane. El colegio de la calle Azacane. Son edificios que están, incluso todas las instalaciones de la Doma, no el terreno, lo que es el edificio de la Doma. Uh-huh. Eso está ahí cerrado, esperando... ¿Algún uso? Sin uso ninguno, que eso ahí se puede hacer desde una casa de asociaciones deportivas, porque ahí las habitaciones eran para... se me metían 30 o 40 soldados, yo qué sé, una habitación enorme, que con una habitación de esa tiene hasta un salón de actos cualquier asociación. Uh-huh. Es que hay 20.000 edificios en Écija que son municipales, que están abandonados, que se pueden poner en valor. Tenemos el solar de la calle del Cabrera, que es municipal. Ahí en la Carachela hay solares, hay 20.000 cosas. Entonces lo que hay que hacer es poner a funcionar lo que tenemos, lo que hay. Y no inventar de que vamos a hacer otro polideportivo y hay una de las Carachelas que se está hundiendo. Y luego, sobre todo, el paralizar de una vez por todas el clientelismo político. Yo quiero matizar eso porque nosotros estuvimos gobernando y de los 3 concejales que en su día estuvimos en el mandato 2003-2007, nadie puede decir que haya ni un solo familiar directo ni indirecto, ni primo, ni hermano, ni cuñado, ni de estos 3 concejales que estuvimos en el mandato 2003-2007 en el ayuntamiento. Entonces, de yo digo más. En el tiempo que hemos estado nosotros gobernando, yo puedo traer una lista de militantes del PSOE, de militantes del PA, de militantes del PP, que en el gobierno, mientras han estado gobernando, ahí están quedado colocados en el ayuntamiento. Que venga alguien y nos traiga algún militante o algún familiar de algún militante de Izquierda Unida que esté colocado en el ayuntamiento durante los 4 años que hemos estado gobernando nosotros. Que nos traigan. Eso hay que acabar. Que hay que acabar. Pero claro, aquí se llena la boca de vamos a acabar con el enchufismo, cuando la mitad de la militancia están... Y son cosas que la gente desconoce y que algunos lanzan el mensaje de todos iguales, ¿no? Porque por eso aquí, sin ir más lejos, la asamblea de parado, cuando persona, cualquier persona parada, conociendo la situación dramática en la que vive y tal, y teniéndolo en cuenta, siempre dicen, pero aquí todos iguales, del primero al último, todos enchufados, todos... Y realmente todos iguales no somos, ¿no? Todos iguales no somos porque lo demuestra la práctica. Y como bien ha dicho Pepe, pues militantes de Izquierda Unida y familiares de... Pues no los hay, ¿no? Es más, de los 21 concejales, de los candidatos de Izquierda Unida, de los veintitantos que vamos, no hay ninguna persona que venga a la lista porque, porque se ha visto más agradecido de que tenga que entrar en el ayuntamiento. Claro. La mayoría estamos trabajando, tenemos nuestros trabajos. Y ahí se ve en esta campaña, claro, que se ven los grupos enormes de gente de todos los partidos, menos de Izquierda Unida, que no se ve tanta gente. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro trabajo. Claro. Y hay gente que va con ellos, pues porque no tiene trabajo. No, y que vean cuánta gente tiene, por ejemplo, cuando lleva el Partido Socialista, cuánta gente lleva detrás que está colocada en el ayuntamiento. Ah, y como el Partido Andalucista, eso hay que decirlo. Y hay muchas listas, no, hay muchas listas, pues yo conocemos gente y tal, hay muchas listas de gente que va en las listas porque le han prometido que los van a colocar, ¿no? Ah. Y eso va en contra de lo que están diciendo luego todo el mundo, porque todo el mundo ha firmado y se ha comprometido a crear Consejo Económico y Social, donde se va a velar porque no haya enchufismo y no haya oscurantismo a la hora de seleccionar. Y luego cargo de confianza. Y luego cargo de confianza. Hombre, gestionando nosotros en el 2003-2007 las áreas de gobierno más importantes, no tuvimos nada más que... O sea, tuvimos solo dos asesores. ¿Vale? Cuando el Partido Socialista gestionaba, sí, a lo mejor más áreas, pero no gestionaba las áreas... Por ejemplo, tú no tenías asesor en Juventud y Deporte, que siempre se ha tenido, ¿no? Desde otros mandatos... Claro, en deporte yo soy un cálculo. En deporte, por ejemplo, que hay un gerente y un asesor de deporte, pues calculen los gastos, o sea, lo que se podía haber dedicado a actividades deportivas y a entidades deportivas. Mm. Pues alrededor de alrededor de unos 100, 150.000 euros. Ah, entre seguridad social y... Mm. Bueno, como estamos llegando al último tramo del programa, nos quedan 10 minutitos, ¿no? Vamos a hablar también del acto de mañana, del cierre de campaña, el acto público que organiza Izquierda Unida en la Plaza Alpérez, que eso está en la barriada de los Toreros, allí frente a las casitas de Pinichi, y donde van a intervenir algunos... Esa no es la barriada de los Toreros. Esa no es la barriada de los Toreros. No, eso es la Plaza Alpérez. En la Plaza de Toros. Esa es la Plaza, la puerta de la Plaza de Toros. Sí. Vale, vale. Perdona, es la avenida de la Plaza de Toro, el monumento al Pérez. Sí, sí. Pérez, sí. ¿No? Eso es. Allí enfrente de Pinichi. Sí, del coso de Pinichi. Y va a intervenir Juanma Luna Fuente, candidato joven de Izquierda Unida, independiente. Loli Cecilia, que es la número 3. Juanma es el número 12. Loli Cecilia, que también es independiente, ¿no? Dijimos que la lista de Izquierda Unida fuera muy variada y nutrida también de... muchas personas independientes que nos apoyan, y David Deli, número 2, que no es aquí presente, ¿no? Aquí presente, ¿no? Y Loli Rodríguez, candidata también de Izquierda Unida, también aquí presente, ¿no? Y bueno, pues animada va a cantar también una joven artista fijana, ¿no?, que se ha ofrecido también a colaborar en el acto, que es Cristina Otero, y será mañana viernes 20 de mayo a las 8:30 en la Plaza Alpérez, como bien hemos dicho, ¿no? Habrá una barra a precios populares, igual que hubo en el acto del viernes pasado del Blas Infante, ¿no? Recuerdo montadito y cerveza, pues estuve en la barra también, a 1 euro, 50 céntimos el montadito, 50 céntimos la cerveza. El tema es de, bueno, las barras a precios populares y lo que se sacaba de la barra la pagaba Izquierda Unida, lo que se sacaba, pues, se envía a Lorca, ¿no? Solidaridad un poco con el terremoto. Y queremos decir esto también porque hay gente que nos ha preguntado, ¿no? Nosotros no queremos poner las cosas gratis porque sí. No queremos que venga gente a nuestros actos que pasen algunos a beber o a comer gratis, sino que a precios populares y el que venga a ver el acto y pueda beber y comer de forma barata, ¿no? Hombre, que colabore también. Y que colabore con la solidaridad, sí, ¿no? Con la solidaridad con el pueblo de Lorca que está pasando estos momentos tan difíciles ahora. Otros se dedican a ofrecer fiestas comida gratis, que es un poco ridículo, ¿no? Ridículo. Como esas si se fuera a comprar un voto con una cervecita, ¿no? Y... sí, yo creo que la gente se va a acostumbrar también a pagar, aunque sea cosa simbólica, pero que hay que pagar un poco por hacer, por colaborar con las cosas. Por, ¿sabes?, colaborar. No, no hay que engatusar a la gente con, y además que, con cervezas que, gratis. Y con, eso no, eso no. Eso, que son, es mentira, esas cosas que terminan. Es mentira que tú le das de comer a 100.000 personas y que todos te voten. No. Eso no se lo cree nadie, vamos. La gente va y se lo come y ya está. Y, y además que con ese tipo de política hay que acabar también. Hay que acabar. Eso no sirve para nada. Esto es de partido serio, ¿no? Lo otro es del populismo. De... el populismo y lo que enturbe a la política y lo que hundió un poco la política. La política tiene que ser seria, si te interesa bien, y si no te interesa, pues nada, no pasa nada. Que cada uno vote según su conciencia y... No hay más problemas. La gente lo sabe, ¿eh? Sí, porque la gente dicen, sí lo sabe. La gente lo sabe. ¿Eh? Bueno, pues animad a todas las personas, ¿no?, que muy tengan bien curiosidad por conocer el programa de Izquierda Unida, en que ya se ha repartido un papel, pero por conocerlo por voz de su candidata y de alguno de los candidatos también de la lista, por conocer la candidatura de Izquierda Unida, por echarle un rato a menos, hablar, por disfrutar del concierto y... hombre, y escuchar a esta chica que es nueva, que hay que echarle una mano, que se llama Cristina Otero. Canta muy bien, estuvimos el otro día, estuvo aquí ensayando. Pero lo más importante del acto es conseguir que la gente tenga ilusión y vaya a votar, que no voten en blanco, que crean en nuestro proyecto y que nos acompañen. Y después, como dice Julio Anguita, que piensen, y yo eso lo he recalcado mucho por todas partes que he ido, que la democracia no es un rito cuatrienalmente repetido. ¿Verdad? La democracia es todos los días y que hay que participar y hay que exigirle al ayuntamiento, pero también hay que colaborar. Hay que mojarse. Y hay que mojarse. Y si, por ejemplo, nosotros ponemos ese servicio que a mí me parece muy interesante, que es de respuesta rápida, un teléfono gratuito para que la gente llame cuando ve un desperfecto, cuando ve algo que pasa, pues la gente que colabore, que llame. Y, pero claro, la gente si no le responden, si no le responden, no vuelve a intentarlo. No lo vuelve a utilizar. Igual que la gente que va a los consejos, si no se escuchan sus propuestas y no se les hacen caso, pues no lo vuelve a intentar. Claro, claro. Tú llevas un tiempo diciendo que los consejos hay que activarlo, pero yo creo que la clave está en eso, Lola, en que la gente, si nota que es lo que dicen los consejos, es una tertulia, y luego no sirve para ni trasciende para nada, porque con el tiempo acaban aburriéndose y al cabo del año ni tienes consejos ni tienes nada, ¿no? Entonces, hombre... Claro. Es que ese, el trabajo que se ha hecho en España sistemáticamente desde hace 30 años, desmovilizar a la gente, quitarle la ilusión. Claro. Entonces lo que hay que volver es que la gente se ilusione, que la gente vea que el pueblo no es de los políticos ni de los que están en el ayuntamiento, que el pueblo es de ellos, de los que están en la calle, los que trabajan, los que están parados, y hay que devolverle la ilusión, que es lo que Izquierda Unida pregona en todos los sitios, lo que está haciendo, es devolverle la ilusión a la gente sepa lo que ha dicho William Guita, que no es votar cada 4 años, que el pueblo no es de los políticos, ni del alcalde, ni del PA, ni del PSOE, ni del PP, ni de Izquierda Unida, que el pueblo, la ciudad, es de los sus habitantes, todos, y tienen que estar comprometidos, y hay que darle los cauces, pero como tú has dicho, que sean de verdad, no dar los cauces en papel y después cuando llegamos al poder, como ha pasado aquí en Ecija, que otros partidos que también vuelven a crear estos consejos otra vez, ya lo crearon hace 12, 14 años y ponían 7 representantes de ellos y 6 de los demás. Claro. Eso no, hay que dar, no que la gente vea que no, que cuando van a una comisión o a un consejo, ahí no hay nadie que tenga el poder, sino que ahí lo que diga la mayoría es lo que se va a tirar para adelante y eso. Entonces hay que devolver, yo me acuerdo, los que ya somos un poquillo más mayores, las primeras elecciones... Los que tenemos una edad ya, como se suele decir. Las primeras elecciones municipales y eso, la gente en la calle, en los barrios, en cualquier mitin se te bajaba a todo el barrio. Y hoy es dificilísimo que la gente se mueva. Pero es porque la han desilusionado. Uh-huh. Y hay que volver, que la ilusión vuelva. Y, hombre, y ya parece que la juventud eso, pues, se está movilizando, como estamos viendo ahora en Madrid, y en Granada, en casi Sevilla. Casi todas las capitales. Creo que hoy también en Écija allá, que la gente joven... Sí. A ver si esta gente vuelve con la ilusión y la gente vuelve a movilizarse, que la calle no sea de Fraga, que la calle sea de nuestra, de la gente. Claro, la gente. Sí. Pues nada, desde aquí les invitamos a que vayan al acto, de que vayan a votar el día 22. A de que voten a Izquierda Unida. Hombre, claro, por supuesto. Pero si no votan a Izquierda Unida, que voten. Que voten al menos. Que es importante. Y yo os digo una cosa, si yo estoy en el ayuntamiento, desde luego necesito, vamos, el apoyo de la gente. Un concejal o una concejala no puede estar sola en el ayuntamiento sin representar a nadie. Tiene que estar siempre con el apoyo de todas las instituciones y en contacto con ellas, porque si no te vienes abajo y dices, ¿yo qué hago aquí? No tengo quien colabore conmigo, ni quien me diga nada, ni quien me exija nada. Para mí el poder de un político es el poder del pueblo, que le ayuda y colabora y le exige y le controla. Claro. Así que a ver si tenemos suerte. Uh-huh. Hombre. A ver, bueno, yo espero que las buenas sensaciones que algunos vecinos y vecinas nos transmiten, pues que se reflejen el domingo en un porcentaje alto de apoyo a Izquierda Unida. En un castigo, ¿no?, a los culpables de la crisis, ¿no?, a, como reza la plataforma que se ha creado de jóvenes, ni PSOE ni PP, porque son las dos caras de una misma moneda. Uh-huh. Y que, bueno, que la gente participe, ¿no?, y que participe y que se abra una nueva época. Y que empecemos a espabilar un poco, ¿no? Dicen que se está abriendo una nueva época, a veces es verdad, a veces es verdad. Y especialmente la juventud, ¿no?, que estamos viendo como la juventud es la generación más formada, más preparada de la historia de España, pues la que está teniendo más dificultades que sus padres y sus madres, ¿no? Entonces, este retroceso en derechos y en conquista que tantos años costaron y tantas luchas, pues costó, pues hay que, ya no las están quitando y hay que recuperarlas y hay que impedir que y a la gente que dice, yo no voto, decirle que nos ha costado mucho que podamos votar, nos ha costado mucho llegar a la democracia, no nos la han regalado, se ha quedado mucha gente en el camino. Y mucha gente que te dice, ya no voto, no sirve para nada. Ahora sí van a los políticos porque están parados o no puede pagar la hipoteca. Pues votando y eso puede evitar uno que te quiten la casa o que te quedes sin trabajo en función de a quién vote. Exactamente. Claro. Bueno, pues despedimos el programa, ¿no? Decir que ya volveremos la semana que viene para analizar los resultados y que, bueno, animaros a participar en el acto de cierre campaña de Izquierda Unida mañana viernes a las 8:30 en frente de Pinichi. Enfrente de la Plaza de Toros. De la Plaza Toro, ¿no? En sí. El Pérez. Y que, nada, la semana que viene volveremos con más tertulia y analizaremos los resultados tanto nosotros de ESIJA como nosotros seguiremos de trabajando, pase lo que pase, ¿no? Sí, efectivamente, claro. Efectivamente. Siempre trabajando por el pueblo y por la sociedad, que eso es una verdad, trabajando. Porque aquí hay ideología y no se está por interés. Entonces, llevamos muchos años y seguiremos con cuatro concejales, con cinco, con seis, con uno o sin por ninguno. Lo que bien. En fin, pues volvemos la próxima semana. Gracias por escucharnos, gracias a los participantes en el programa y la próxima semana pues analizaremos un poco los resultados. Buenas tardes. Muy bien. Hasta luego. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de